En el mes del Salón del Automóvil, descubre por qué saber elegir es Hyundai. Visítanos y aprovecha promociones exclusivas en tu concesionario Hyundai más cercano. ¡Te esperamos! Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band en el super concierto de la Feria de Cali. Ella era una chica plástica. Cali es pura salsa. Viernes 27 de diciembre, Pascual Guerrero. Además, Víctor Manuel, el Gran Combo, la Sonora Ponceña, Grupo Niche, Habana de Primera con Alexander Abreu y los Bambán de Cuba. Boletos ya a la venta en taquillalive.com con precio especial de lanzamiento. Una producción de CMN y Vive Conciertos. Hola, soy Alejandro Villalobos. Este sábado los invito desde las 5 de la tarde a vivir una fiesta ochentera. Una fiesta noventera. Este sábado en Miniteca FM, 5 de la tarde a 12 de la noche. Aquí en la FM Cali. ¿Sabías que mientras escuchas esta cuña, miles de personas en Cali están pasando hambre? El Banco de Alimentos Cali lleva desde el año 2000 luchando por cambiar esto, beneficiando a más de 84 mil personas diariamente a través de 421 fundaciones. Con tu ayuda, podemos llegar a más. Dona alimentos, ropa, reciclaje o tu tiempo como voluntario. Cada ayuda cuenta. Comunícate al 315-226-5070 o búscanos en redes sociales como @ Banco de Alimentos Cali. Estamos en la calle 24, número 6103, Barrio San Nicolás, Banco de Alimentos Cali, la empresa de Dios para los pobres. Apoya RCN Radio Compromiso Social. Este fin de semana en Colchones El Dorado llega el Silly Fest, una oportunidad exclusiva para alcanzar el descanso que mereces con Silly, la marca número uno en Estados Unidos. Descubre colchones de calidad superior diseñados con tecnología americana. Aprovecha solo por tiempo limitado. No te lo pierdas y vive la experiencia Silly Fest en Colchones El Dorado. La FM. Clásicos. Este lunes festivo. Esa fecha nunca se me va a olvidar. Dos vidas marcadas por el dolor. Dos casos que impactaron al país. No puedo. Laura Daniela Villamil. Echarme la pena. Y Sara Muñoz. No recuerdo nada. Las historias tienen muchos rostros. Los protagonistas. Que solo se pueden identificar. En busca de respuestas. Cuando alguien las pone a la luz. Retrato hablado. El poder de la fe y el abismo de Sara. Este lunes festivo, 8 de la noche. Encontrémonos, Canal RCN. En la canasta del ahorro de tu éxito, queso mozzarella por 450 gramos Fines de Alpina a 21.850 pesos y six pack de leche entera en bolsa por 6.600 mililitros Colanta a 26.100 pesos. Válido del 8 al 11 de noviembre de 2024. 9.000 unidades disponibles o hasta agotar existencias. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en www.exito.com/legalesdeldia. Los domingos en la FM, más clásicos que nunca. A las 10 de la mañana, Antonio Casale presenta Clásicos por Deporte. Al mediodía, disfruta de un exquisito cóctel musical con el Capi Hernando Romero Barliza en Capi Hour. Y a las 2 de la tarde, prepárate para ser una estrella del rock junto a Carlos Sarria y Carlos Montoya en Rockstars FM. La FM, la radio de los clásicos, siempre. El Salón del Automóvil está en Chevrolet. Del 6 al 17 de noviembre, estrena el modelo que más te gusta. Disfruta tasas desde 0% en todos nuestros concesionarios. Para estrenar no hay que ir lejos, solo ir a Chevrolet. Chevrolet. Pinta, protege y decora con Vinicril de Zapolín, una marca Invesa. Soy Sofía Ocío Luna y después de 2 años de brillo y belleza, entrego mi corona de señorita Colombia. Concurso Nacional de Belleza 90 años. La ganadora nos representará en Miss International. Velada de elección y coronación en directo desde Cartagena. Mañana, 8 de la noche, Canal RCN. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Bienvenidos a fin de semana. Yo soy Tuto Castro, Mafe García, la productora, y también Pipe González. Le damos la bienvenida a estos los 20 superclásicos. Esta semana conoceremos la increíble historia de la canción November Rain. ¿Qué artista no fue solo el productor, sino también un gran cantante y trompetista del bay del rock and roll? ¿Y qué cantante escribió una canción conmovido por la pobreza y difíciles condiciones de los haitianos? Canciones con historia, historia de las canciones en la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Tuto Castro. Bienvenidos y comenzamos. La banda Prayer no quedó en el olvido y se volvió a unir nuevamente en el 2008 con una nueva alineación. Más tarde, en diciembre del 2018, Prayer lanzó un nuevo álbum en formato digital de solo 3 canciones titulado My Addiction, el cual incluye canciones como Too Many Reasons y una nueva grabación de Baby Come Back 20 esta semana. Estaba Prayer con Baby Come Back 20 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Y continuamos con más canciones con historia. Durante muchos años, Forever Young ha sido un refugio para miles de fans que buscaban un consuelo en medio de las adversidades que surgen en la madurez. Aunque el líder de la banda no puede dar una explicación clara del éxito de la canción, es consciente de que ha resonado profundamente en muchas personas a lo largo del tiempo. De hecho, en una entrevista dijo: a la gente parece agradarle vivir con miedo, pero hoy tienen miedo de verdad. Viviéndolo en retrospectiva, parecía un enorme tablero de juego, pero

brillantes y una luz que no dejaré escapar. Jamás algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Tumbas de la Gloria 18 esta semana en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Más canciones con historia. I Know Corrida es una canción lanzada por Quincy Jones en 1981 como parte de su álbum The Jet. El título I Know Corrida es una romanización del japonés que puede traducirse como corrida de amor. La letra describe una intensa fascinación y obsesión romántica. Musicalmente es conocida por su energía y ritmo contagioso, lo que la ha convertido en un clásico de la música de Quincy. La canción también ganó el Grammy a la mejor arreglo instrumental y vocal en 1982. Sin duda, Jones marcó un antes y un después en la industria musical. Aquí está en el 17, Quincy Jones con I Know Corrida. Should be. Superclásico número 16. Esta semana para Dr. Alban, Let Me Go On. Estos son los 20 superclásicos en la FM cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Yo soy Tuto Castro, gracias por acompañarnos. Continuando con más canciones con historia. Y originaria de Argentina en 1999, empezaron su carrera musical en un garaje, Airbag, los cuales antes se llamaban Los Nietos de Chuck. Esto se debe a que hacían versiones de los temas de Chuck Berry. Cuando empezaron a realizar sus propios temas, escogieron el nombre de Airbag. Proviene del dispositivo de seguridad colocado en los carros y fue creando su propio estilo, influenciados por leyendas como Creedence, Deep Purple, Guns N' Roses, Queen y The Beatles. Aquí está Airbag con Amor de Verano. Sabía que esto no tenía FM, en un lugar cerca a ti. Y estamos cerca de nuestros clasiadictos. Hoy, segunda jornada de ajedrez al parque en la Plaza Bolívar de Palmira. Y con nosotros Luis Miguel, que nos va a contar detalles de cómo va avanzando ajedrez al parque con Salud de RCN. Luis Miguel. Así es, Pipe, acá continuamos con todos los clasiadictos que se acercan a Palmira, a la Plaza Bolívar, donde ajedrez, se está disputando la segunda versión de este bonito evento, ¿cierto?, dedicado al deporte ciencia, que se llama Ajedrez al Parque RCN CoSalud. Te cuento, Pipe, partes técnicas, por ejemplo, tenemos 120 participantes. ¿Cierto? Estos 120 participantes ya pasaron por el registro, ya están compitiendo, cada uno tiene su gorrita, cada uno tiene su camiseta oficial del evento. Ellos van a enfrentarse en 5 oportunidades con diferentes oponentes de su misma categoría, y el que más puntos haga al final de la tarde pues va a ser el campeón de la jornada. Hay 8 categorías disputándose, la sub-6, van desde la sub-6 más bien hasta la sub-18. Y pues bueno, quiero agradecer hasta ahora también a los aliados, Pipe. Está, por ejemplo, Deopierre, Camier, la Liga Vallecaucana de Ajedrez, Infivalle. También está con nosotros la Alcaldía de Palmira y la Fundación Contigo. Estamos con un clima perfecto. Ya están jugando los chicos, ya están compitiendo, los padres apoyándolos. Y bueno, son las emociones que nos regala hoy la Villa de las Palmas, Palmira, con la FM en esto que se llama la segunda jornada de ajedrez al parque RCN CoSalud. Gracias, Luis Miguel, por estos detalles. Recuerden, segunda jornada, ajedrez al parque RCN Radio CoSalud. Y también ustedes podrán estar muy pendientes y muy atentos de lo que será las siguientes jornadas ya en nuestra ciudad. Continuamos con los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Superclásico número 14. Cuando la noche Diego Torres y Sueños 14 esta semana en la FM 98.5, la radio de los clásicos 20. Super clásicos, más canciones con historia. Escuchen esta. Lanzada en febrero de 1992, se dice que November Rain fue una canción en la que trabajó Axl Rose, líder y vocalista de Guns N' Roses, desde 1983, es decir, 9 años antes. El video musical de la canción forma parte de una trilogía completada por los sencillos Don't Cry, Stranger, y está inspirado en la historia de Axl Rose y la relación con su ex esposa Erin Everly, interpretada por Stephanie Seymour, la novia de Rose en ese momento. Se dice que Axl tuvo que sepultar a la esposa que aparece en el video de November Rain para poder superar su anterior matrimonio. De esta manera, pudo hacerle el duelo a su anterior relación y poderle dar paso a la que estaba viviendo con su novia de el momento. ¿Qué tal la historia en el 13? Guns N' Roses y November Rain. Clásico número 12. Número 12. Sarcasm in the classroom. Pink Floyd, Another Brick on the Wall. 12 esta semana en los 20 superclásicos en la FM. 98.5, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Es el verano de 1973. Stevie Wonder sufre un accidente. El carro en el que viaja choca con un camión, permaneciendo en coma unos momentos en los que temió por su vida. Se dice que durante el periodo en coma solo respondía moviendo sus dedos cuando su manager le cantaba al oído la letra de Higher Ground. Luego de un tiempo despertó, llegando a perder temporalmente el sentido del olfato. El accidente y su recuperación le causó una profunda huella que le cambió la forma de percibir la realidad que lo rodeaba y, por supuesto, su música, pues fue en ese lapso, entre 1974 y 1977, donde Wonder ganó 14 premios Grammy. Aquí está en el 11, Stevie Wonder con Superstition. There is

Duran Duran Ordinary World 3 esta semana en la FM, la radio de los clásicos. Gracias por acompañarnos. Recuerda descargar la app oficial de la FM, app la FM oficial en tu celular y llevarnos a todas partes. Más canciones con historia. Entre el año 1970 y 2000, Michael Jackson dedicó gran parte de su tiempo y su fortuna para apoyar causas de caridad. Donó millones de dólares a fundación a favor de personas de bajos recursos en África, las personas sin hogar en Estados Unidos y los contagiados por VIH-SIDA. A su vez, utilizó el poder de su voz e imagen para visibilizar causas ignoradas por la humanidad, y de ahí nació la necesidad de crear una canción a favor del planeta. La primera versión del tema se llamaba What About Us, y en ella cambian algunas tonalidades en la voz de Jackson. Como dato curioso, Michael escribió esta canción en un hotel de Viena, Austria. Aquí está en el 2, Michael Jackson y The Earth Song. Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Ooh.

Con MarketRCN.com, lleva la emoción de MasterChef Celebrity a tu hogar. Cocina en equipo con el combo de dos delantales para adultos. O comparte con los pequeños chefs con nuestro combo de delantal para adultos y niños. Y si eres un verdadero fan, lleva contigo la gorra oficial, pin de inmunidad y mug oficial. Compra ahora y ahorra hasta un 15%. Únicamente en MarketRCN.com. Productos originales de historias originales. Novena Feria Internacional del Libro de Cali, del 14 al 24 de noviembre en el Boulevard del Río y Paseo Bolívar. Japón, país invitado de honor, literatura, música, gastronomía y arte en un solo lugar. Entrada libre. Sigue la programación en filcali.com. Organizan Fundación Speedwalk, Universidad del Valle, Alcaldía de Cali. Apoyan Embajada, Asociación y Centro Cultural Colombo Japonés. En la canasta del ahorro de tu éxito, queso mozzarella por 450 gramos Inés de Alpina a 21,850 pesos y six pack de leche entera en bolsa por 6,600 mililitros con a 26,100 pesos. Válido del 8 al 11 de noviembre de 2024. 9,000 unidades disponibles o hasta agotar existencias. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en www.exito.com/legalesdeldia. ¿Qué tanto sabes de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024? ¿Sabías que algunos de los deportes que estarán presentes son ajedrez, billar, fisicoculturismo, fútbol sala, gimnasia aeróbica, kickboxing, muay thai, patinaje, softball, wushu kung fu y deportes electrónicos? Conoce todos los detalles en las plataformas digitales del Comité Olímpico Colombiano. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, Toto, Smart Fit, Recamier, Electrolit, Ponimalta, Fondo Nacional del Ahorro, Avianca, Positiva, Canal RCN y RCN Radio, Antena 2. Conoce a los 6 primeros famosos que aspiran ser los nuevos habitantes de la casa más famosa de Colombia. Soy Juliana Seligman. Soy Gina Rose. Soy Melissa Gay. Yo soy Manuela Gómez. Soy Marilyn Oquendo. Soy Deiri Vargas. Todos sueñan con ingresar, pero solo uno será el elegido. Entra a la casa de los famosos Colombia.com, regístrate y vota por tu favorito. Las votaciones se cierran este domingo a las 4 de la tarde y en Noticias RCN de las 7 de la noche, conoce al primer elegido. La casa de los famosos Colombia, Canal RCN. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. El duelo en la FM. Ha comenzado. Del día y 3 minutos. ¿Qué tal, amigos oyentes, clasadictos de la FM, la radio de los clásicos? Sean todos bienvenidos a esto llamado El Duelo. Saludo cordial, bienvenida para un DJ hipertenso, el es Pipe González. De un DJ hipertenso a otro, saludo Tuto, saludo para todos los clasiadictos, como siempre listos y preparados para este último duelo de la semana. Muy bien, y el que tenemos es un duelo bien juvenil, amigo. Sí, apenas para el fin de semana, el último puente del 2024, relax, descanso, mejor dicho, buena programación, sí. ¿Para qué más? Exactamente. Pipe, al fin ganamos 4-0, pero 3 lesionados, amigo. Jala Madrid, jala Madrid. No importa, pero se ganó hat trick de Vinicius. ¿Para qué más? Pues, eso, ¿para qué más? ¿Para? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas? ¿El señor Castro por ahí? ¿El señor Castro, sí? ¿Buenas? Sí, está buscando. Ah, ¿ves? No, es que no puede hablar sin gafas. Es que esto no está haciendo aseo. Ah, ya. ¿Ves? ¿Cuántas trapeadas hoy? Hoy es puente de... Sí. Pues no, por ser puente 3. ¿3? Okay. Sí, por ser puente. La última sin jabón ni nada. Sí, no, porque se queda pegado el jabón, claro. Sí, eso, no, muy nada, bien. Nada que ver. Gracias, con eso. Vos vas a ver mucho estas vainas. No, toca, porque sí, estamos innovando, estamos... Aprendimos en pandemia. Sí, total. Sí. Hay que innovar, hay que reinventarse, claro, total. Nuestras líneas están abiertas, es el 312-475-4021 y en redes sociales. @ la FM Cali, tanto en X como en Instagram, pueden votar ya por su opción favorita. Muy bien, son dos bandas que fueron exitosas, muy exitosas en los años 80 y de la gente joven, ¿cierto? Una en los 90, que es la que vamos a presentar ahora, y que bueno, las dos son características porque son interpretadas por boy bands. Lo que se conoce en su momento. Son dos bandas de jóvenes. Sí, correcto. de muy jóvenes. Muy bien, señoras y señores, vamos con la opción número uno. ¿Te parece bien, Pipe? Y presentamos la opción número uno en el día de hoy. Bueno, la opción número uno, lanzada en 1991, esta canción basada en la canción francesa Voyage, Voyage, de la cantante Françoise Desireless, que también fue un éxito a nivel precisamente de la música en inglés. En el pop en español ha habido canciones que con el pasar de los años se han convertido en auténticos himnos, y uno de ellos es esta interpretada por la boy band Magneto. Fue lanzada en 1991 y pasó a la historia como una de las más queridas de esa década, y bueno, siendo la más popular incluso también de esta agrupación mexicana. Reiteramos su nombre, Magneto, que ha vuelto, ha regresado, se ha ido, han hecho giras, incluso hicieron una gira con una agrupación también mexicana llamada Mercurio, pero se ha catalogado y se ha caracterizado, reiteramos, por esta canción. La opción número uno, la opción de Pipe, banda sonora de la serie de televisión colombiana Vuelo Secreto, y la canción se llama Vuela, Vuela, Magneto, opción número uno, hoy en el duelo en la FM, la radio de los clásicos. La agrupación Magneto con Vuela, Vuela, la opción número uno hoy en el duelo en la FM 98.5. Si les gusta, por favor, voten por ella en el 312-475-4021 y en redes. Arroba la FM Cali, tanto en X como en Instagram, votando por su opción favorita. Pero si habían pensado en que esa podría ser, aquí está otra gran oportunidad o una buena oferta también para votar en la opción número 2. Sí. ¿La de este pechito? Sí, sí, sí, claro. ¿Correcto? Sí. Ah, ok. Sí, listo, total, total. ¿Me decís cuándo? ¿Listo? No, después de la presentación más adelante, sí. Perfecto, muy bien. Vamos con la opción número 2, señoras y señores. Es de una agrupación puertorriqueña. Este éxito internacional de los años 80 nació en 1981 y rápidamente se convirtió en un himno para los fans de la agrupación Menudo. Fue escrita por Edgardo Díaz, fundador y manager del grupo, y fue uno de los autores principales de la canción. Se grabó en español y portugués debido a la popularidad de Menudo en Brasil. Debido a la política de la banda de rotar miembros cuando alcanzaban cierta edad, varias generaciones de chicos interpretaron esta canción llamada Súbete a mi moto en vivo. Consolidó la menudomanía. La canción fue uno de los factores que consolidaron la menudomanía en América Latina y otros países. El video muestra a los chicos de Menudo vestidos en estilos ochenteros, cantando y bailando en motocicletas, lo que ayudó a crear una imagen fresca y juvenil, señoras y señores, ladies and, con una cara de ganadora. No, pues sí, no. Pero tenés que hacer la coreografía y todo. Sí. Obvio. Claro. Obvio, coge la cortina, claro, y comenzaba a hacer la coreografía. Aquí eso. Estoy ya sentado en mi moto, amigo. Muy bien, muy bien. El acelerador es con la mano derecha, ¿de acuerdo? Ok, ok. El clutch en la mano izquierda, ¿cierto, amigo? Eso me sonó como a un meme, pero bueno. Ese es el clutch. Ah, no, nada. Pues, ¿ah, crees un meme? No, solamente. Ah, no crees meme, ok. No. Descansate los memes los fines sí, de semana. Sí, okay. Por favor, sí. Gracias a Dios. Ah, Dios. No, el niño se quiere reír. Aquí está la opción número 2, la opción de Tuto hoy para que voten, por favor. Aquí está con de lo que es Menudo y su. Súbete a mi moto. Paso día y noche corriendo por ti. En mi moto doy mis vueltas a tu casa buscando ser feliz. Te hago mis piruetas por llamar tu atención. Y de ruido los vecinos y tu padre ya lo pueden ver. Súbete a mi moto, súbete a mi moto es la opción número 2, la opción de Tuto, y con una cara de ganadora con menudo, para que votes por favor en el 312-475-4021 y en redes arroba la FM Cali, en X, en Instagram, votan por su opción favorita. Y se enfrenta a la opción número 1, que es... La opción número 1, la opción de Pipe, con Magneto y su éxito, su himno, Vuela, Vuela. Aquí están nuestros oyentes, los clasiadictos que votan en el duelo de la FMAC. Hola, clasiaditos, buenas tardes, Dios los bendiga. No, ese mucha canción sota, Vuela, Vuela, uy, Vuela, Vuela. Hola, hola. Vuela, Vuela. Vuela, Vuela. Oigan, oigan, oigan, esta es... Desde las calles de Cali, del centro, la FM. Hola, abuela, Magneto, con esa me quedo. Bendiciones. Hola, Tuto, Pipe, Clase Adictos, buenas tardes. Felices verdures, feliz sábado. Y bueno, Tuto, hoy se quedó con la cara. Hoy solamente se quedó con la cara. Me quedo con Magneto. Vuela, vuela. Así que, Tuto, vuela, vuela hoy. Hola, chicos de la F. Hola, Tuto, hola, Pipe. Hola, chicos. Mi nombre es William. Mi voto es por la número 1, por Vuela, Vuela. Tan bueno, los votos de nuestros clase adictos, sí. Eso merece un meme. Sí, no, pero qué ganas de contar meme, por Dios. Okay. Ayer tuvo su día y hoy también quiere contar memes. Perdón. ¿Qué? La gente está esperando los memes. A ver, no sé quién, no veo a nadie. Se hacen una encuesta porque oigo la F por los memes. No veo a nadie alzando la mano. No. Pero para eso no. No, aquí estamos para leer los votos de nuestros oyentes. Así, Andrés Núñez, 5789, dice: mi voto es por Vuela, Vuela. James Mera, buenas tardes, clase adicto. Mi voto es por la número 2. Mariluna Arce, 15, dice: hola, chicos, me encantan las dos, pero mi voto es por Súbete a mi moto, menudo, saludos. Giovanni Salas, un cordial saludo, clase adictos, Tuto y Pipe. Mi voto por la opción de Pipe, número 1, Vuela, Vuela de Magneto. ¿Quién ganará el duelo del día de hoy? Opción número 1. La opción de Pipe con Magneto y su canción Vuela, Vuela. Y la opción número 2 es la de Tuto con Menudo y Súbete a mi moto. Sigan votando. 312-475-4021, línea de WhatsApp. Y también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Instagram, la FM Cali, al igual que también en X nos encuentran también como la FM Cali. Esta es la FM, la radio de los clásicos. Con una mujer de esas que nunca se olvidan, no, no. clásicos. No te calles, Tuto, no te calles. Felipe González, no te calles. No, no te calles, Tuto, por eso no te calles. Los calzones en la FM, la radio de los clásicos. Hoy en el duelo estamos enfrentando dos canciones de nuestra cultura latinoamericana, dos boys band de los años 80 y 90. La primera de ellas es... Vuela, vuela. Opción número uno hoy en el duelo, Magneto con su canción Vuela, vuela. Que se enfrenta a la opción número 2 con Menudo y Súbete a mi moto. ¿Cuál canción ganará tú lo defines con tus votos en el 312-475-4021 y en redes? Arroba la FM Cali, tanto en X como en Instagram votan por su opción favorita. Pero antes de esto, Tuto, tenemos informe de ajedrez al parque desde Palmira. Ok, vamos allí. Bueno, entonces no, Luis Miguel nos va a contar cómo se sigue desarrollando esta segunda jornada de ajedrez al parque en la Plaza de Bolívar. Así que Luis Miguel, cuéntanos cómo va este gran evento, segunda jornada de ajedrez al parque RCN Cosalud. Claro que sí, Pipe, acá continuamos desde la Villa de las Palmas, en el centro de Palmira, en la Plaza de Bolívar. Estamos compartiendo con todos los clasiadictos que se han acercado a disfrutar de la segunda jornada de ajedrez al parque RCN Cosalud. Uno de los atractivos que tenía esta segunda jornada de ajedrez al parque era precisamente poder jugar partidos de exhibición con Santiago Ávila, que es nuestro invitado de honor hoy. Él es el campeón nacional de ajedrez. Santiago, bienvenido a la FM, ¿cómo vas? Hola, muy buenas a todos, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Santiago, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿Cuántos torneos aproximadamente has ganado? No sé, he ganado bastantes, pero bueno, ahora último, este año gané el campeonato nacional de mayores y quedé tercero en el Iberoamericano de mayores. Bueno, Santiago, ahora te vi en acción ahí jugando y eran como 4 competidores contra ti, ni así pudieron. ¿Cómo fue la experiencia? Ah, estuvo muy chévere, hace rato no jugaba partidas así de exhibición. No sé cuántas partidas jugué, fueron bastantes, pero creo que las gané todas. Bueno, Santiago, ¿cuál es el mensaje? Pues hoy no viniste a competir, pero ¿ves cómo está esto lleno de niños con sueños, queriendo aprender a jugar ajedrez, siendo los mejores en este deporte ciencia? ¿Cuál es el mensaje para todos estos niños? Bueno, que como ya están aquí en ajedrez, repito que este es un deporte maravilloso porque lo pueden practicar cualquier persona, desde un niño de 5 años hasta una persona de 70 años en adelante. Entonces, creo que aparte de que es un deporte maravilloso, nos ayuda mucho pues para la vida, ¿no? Que es lo más importante, y bueno, que sigan su sueño y con toda para adelante. Bueno, gracias. Es Santiago Ávila, campeón nacional de ajedrez, que está en los micrófonos de la FM en esta jornada de ajedrez al parque, la segunda jornada que hoy se vive desde Palmira. Quiero agradecer hasta ahora a nuestros aliados, la alcaldía de Palmira, Inder Palmira, también Recamier, Dedo Pies, Café Aguilar Roja, Infivalle, la Fundación Contigo y obviamente a la Liga Vallecaucana de Ajedrez. Yo voy cerrando información, Pipe. Esto fue la segunda jornada de ajedrez al parque desde Palmira. Pendientes porque la siguiente jornada va a ser en Cali, así que tienen que estar muy pendientes. Y bueno, acá nos despedimos con este bonito homenaje y esta bonita actividad que se le hace al deporte ciencia, el ajedrez. Bueno, ya sabes, Tuto, ¿no? La siguiente jornada es acá en Cali. Ya veremos. Te voy a ganar, Mate Pastor. Nah, lo dudo. Es que te voy a ganar. Todavía no Mate Pastor, no. Dudar todo lo que vos querás. No, calentada de una vez, ¿oís? Es más, te debería dar pena. Los dos niños campeones te dijeron que eso en dos jugadas no es, y no. Calentar de una vez, no, ¿oís? No necesito calentar. Calenta, que el próximo sábado Mate Pastor. No, Mate sí, Pastor. Señor. No, sí, señor. Serán los pastorcitos que vienen ahorita en diciembre, será, pero. Sí, no, por eso, pastor, Mate Pastor, amigo. Mejor dicho. Ajedrez sí. Al parque, entonces, hoy en Palmira, segunda jornada, y la próxima semana, si Dios quiere, estará en nuestra ciudad. Así que todos los que quieran participar, muy pendientes. Correcto, con la FM, la radio de los clásicos, y RCN Radio en la ciudad de Cali. Muy bien, hoy estamos enfrentando la opción número 1 en el duelo. La opción de Pipe y su canción Vuela, Vuela de Magneto. Y la opción número 2 es la de Tuto con Súbete a mi moto de Menudo. Vamos con más canciones, oyentes, Pipe. Como querás, vos decís. Vamos con oyentes, una tandita de oyentes. Eso, escuchemos a nuestros clasiadictos con sus votos en el duelo de hoy. Hola, amigos de la FM, mi voto es por Súbete a mi moto. Yo estaba afuera y escuché a lo lejos ese sonido desde acá en mi oficina y dije, ¡ay, qué es eso, por Dios! Y vengo y me meto a ver los estados y a ver, por favor, qué es esa belleza. Me hace verlos bailar, qué lindos. Me voy con este. Hola, Tuto y Pipe, ¿cómo están? Oh, mi voto es por Menudo, Súbete a mi moto. Hola, chicos, pues felices verduras, felices almuerzo, feliz fin de semana con puente incluido, rico, para ir a pasear a finca. Bueno, no, vámonos con Magneto, Vuela, Vuela. Pues Menudo es como más de mi época, pero no, vamos con un poquitico más adelantico, que es Magneto, con Vuela, Vuela. Chao, chicos, bendiciones, buen día. Uy, qué buena, no, Vuela, Vuela, me acordé de Vuelo Secreto. Hola, Pipi, hola, Tuto, glaciadito, muy buenas tardes, felices verduras, y vamos con la opción de Vuela, Vuela. Bueno, muchachos, una feliz tarde. Chicos, muy buenas tardes, complicado, pero no, me voy con Vuela, Vuela. Toda la vida. Un abrazo. Felices verduras. Hola, Tuto. Hola, Pipe. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Geraldine Higuera y hoy me voy con la opción de tu voz en la radio. Ok, muchas gracias por estar aquí en la FM, la radio de los clásicos. ¿Quién ganará el duelo del día de hoy? Opción número 1. La opción de Pipe y Magneto y su canción Vuela, Vuela. Y la opción número 2 es la de Tuto con Menudo y Súbete a mi moto. Hay que seguir votando. 312-475-4021 y en redes. La FM Cali en X en Instagram votando por su opción favorita. Este es el duelo en la FM. I remember when, I remember, I remember when.

Nobody is Fool, canción de Cinderella, tonto de nadie en la FM, la radio de los clásicos. Esto es falso, un poquito solamente. Okay, ya le bajé un poquito. Un poquito solamente, no mucho, no. Muy normal. Bien. Muy bien, hoy en el duelo estamos enfrentando la opción número uno. La opción de Pipe con Magneto y su canción Vuela, Vuela. Y la opción número dos es con Menudo y Súbete a mi moto. ¿Cuál canción ganará? Tus votos lo definen, leemos, escuchamos así. La FM, buena tarde mi querido Pipe, buena tarde mi querido Tuto. Dos excelentes agrupaciones, yo creo que la una, que es Menudo, tiene más repertorio que la otra, que es Magneto. Pero por la canción, Vuela, Vuela, yo creo mi querido Tutico, me atrevo a predecirte el futuro nuevamente, vas a perder por goleada. I'm sorry for you. Buenas tardes, señores de la FM. Saludos, clasiadictos. Esa canción me hizo acordar anoche que estuve en un concierto. Se me arrimó un man con una bolsita y me dijo, hey, huela, huela. Vamos con esa, huela, huela. Tuto, Pipe, clasiaditos. Feliz tarde de sábado. Almuerzo con verdura, delicioso. A ver, a mí Menudo me salpicó. Ahí, por ahí, por los laditos. Por mis hermanas mayores que les encantaba Menudo, tenían camiseta Menudo, yo no. Pero mi voto va por Magneto, yo los viví más, me sabía su coreografía de Vuela, Vuela, me encantaba Alan, a mí no me importaba que fuera Orejón, a mí me gustaba. Entonces mi voto va por Magneto. Feliz fin de semana con Puente para todos. Pásenla, súper genial, chao. Saludos muchachos, Tuto y Pipe, excelente tarde. Mi voto es por la opción 1, la opción de Pipe, Vuela, Vuela, es lo máximo. Felices verduras. Hola FM, mis glaciaditos, Pipe y Tuto, ¿cómo están? Saludos, rockero. Mi voto es por la opción de Pipe, por la abuela de Magneto. Hola, glaciaditos, soy John Steven y mi voto es por Menudo. Chao y gracias. A ti, gracias John Steven por estar aquí en la FM, la radio de los clásicos. Bueno, no importa que fuera Orejón, igual hay que votar por él, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. ¿Cierto? No, tenía... Lo que las orejas no cantan. No, escuchan mejor, sí. ¿Cierto? Sí, claro, total. más votaciones. Adriana López 941 dice, hello, feliz sábado, feliz duelazo. Primera vez que ponen una canción en el duelo de Menudo, mi favorita, Súbete a mi moto. Andrea, hola, clase adicto, mi voto es por Vuela, Vuela de Magneto, felices verduras. Giovanni 007, buenas tardes, señores. Uy, no, qué duelo, pero primero fue sábado que domingo. Definitivamente voy con los puertorriqueños de Menudo. A mí me tocaron en toda su efervescencia. Cuando estábamos en el cole, recuerdo mucho que hacíamos guerra de bandas, bailando las coreografías de Menudo, aun cuando nos reencontramos con los muchachos, las bailamos. Vamos, y Tuto, gracias, Giovanni. Qué bonito, ¿cierto? Sí, bonito recordar, claro. Uh-huh. Jesús Trejo, hola, clase adicto, feliz tarde. Me voy con Vuela, Vuela, me recuerda a Abuelo Secreto. Lilia María Belarcárcel, hola, Tuto, Pipe, saludos. Con dos recordadas agrupaciones hoy en el duelo, voto por Magneto, excelente fin de semana con Puente incluido para disfrutar del gran especial de baladas americanas por la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y que gracias Lilian. Julián Ortiz, saludos amigos, difícil decisión. En 1983 vinieron a Cali y en el aeropuerto los vi desde la máquina de bomberos con mi padre que era de la Aerocivil, y Magneto 1991, estaba en mis 16 años conquistando niñas, por eso me voy con Magneto, saludos para ustedes. Dulfay Cabrera, no chicos, ese duelo está tenaz porque los dos me encantan, pero son diferentes tiempos, pero me voy por Tuto, que fueron los primeros que me gustaban, gracias. Lenny, tiempos aquello, mi voto es por Súbete a mi moto de Menudo, feliz tarde. ¿Quién ganará el duelo del día de hoy? Opción número uno. La opción de Pipe con Vuela, Vuela de Magneto. Y la opción número dos es la de Tuto con Súbete a mi moto de Menudo. En instantes, más votos y resultado final. Yeah. Music en la FM, últimos votos del duelo del día de hoy y resultado final, aquí los leemos y escuchamos así. Pienso con respecto al duelo, mi querido Pipe, mi querido Tuto, que son dos épocas totalmente diferentes. Creería yo que varios de los votantes no estuvieron en, digamos, tanto en la época de nuestro querido y famoso grupo Menudo desde sus inicios, ¿no? Entonces, pues yo me inclino por la época en la que yo viví, que me tocó desde sus inicios, desde que nació Menudo en los años 80, me inclinaría por Menudo y Súbete a mi moto. Hola, Pipe. Tuto, mi voto es por Vuela, Vuela. Ahí están los votos de nuestros clasiadictos. Muchas gracias a todos por participar. Aquí hay un mensaje más y dice así con tenue acento, de la siguiente manera, dice Elizabeth Cerna, 99. Hola chicos de la FM, quiero por medio de ustedes expresar mi agradecimiento con Dios y con la vida que me regala un año más en esta tierra. Cada segundo le agradezco. Cada despertar es un milagro, cada latido hay que celebrarlo. ¿Y por qué les digo esto? Porque les tengo un chisme. Mañana estaré de cumpleaños, pero como no hay media mañana ni duelo, me pueden regalar mi cumpleaños pabueludo hoy. Gracias, señoras y señores. Paren todo, aquí está para Elizabeth. Elizabeth Cerna, tu happy birthday, pabueludo. Pásala bien, Elisa, en el día de tu cumpleaños. Síguelo celebrando, celebrando así como celebras la vida. Y gracias por acompañarnos a nosotros, los clasiadictos. Abrazo fuerte de nosotros, los oyentes de la FM. Claro que sí, que disfrute de tu día. Y bueno, happy birthday adelantado de una vez para Elisa Becerna, que siempre nos ha acompañado y ha estado ahí muy pendiente con sus mensajes. A él y toda su familia, a ella, toda su familia, su esposo y también sus hijos. Muchas gracias por acompañar la FM, la radio de los... Estoy más que listo, amigo, para cantar victoria y leerte un meme. Bueno, listo. Con un total exactamente de nuestros clasiadictos de 116 votos. 116 votos. Aplausos para ellas. Esto queda de la siguiente manera. La opción número uno, Vuela, Vuela de Magneto, obtuvo 68 votos. 68 votos. Y la opción número dos, Súbete a mi moto de Menudo, obtuvo 48 votos. 48 votos. No te gané. No. Qué pesar. En serio. Qué pesar. O sea, no. Me da un pesar que no hayas ganado. No, mejor dicho. No, tanto pesar, mejor dicho. Me da tanto pesar así como... Mi papá era un buzo y un tiburón le comió los brazos. ¿Y ahora qué es? Chaleco. Ajá, no, y lo contó de todas maneras. No, qué triste esa. No. Si no, vale, hay que respetar las reglas. Cruel, ¿qué pero... tal? Hay que respetar las reglas, señor Castro. No. Ah, se me rebaló. No, se me chispoteó, ¿no? ¿Qué otra América? ¿Qué juega este fin de semana? Juega no? El lunes festivo contra lunes Santa festivo. Fe, sí, claro. ¿Ve? Que se esperan chubascos el próximo lunes. ¿De local o de visitante? De local. De local, ve, chubasco el próximo lunes hoy. Ah, sí. Yo, entonces, es lo que dice acá. No, entonces, guardate. Se espera chubascos el próximo lunes. Por eso, guardate que los chubascos, mejor dicho, de pronto... ¿Y contra quién juega el América? Contra el Santa Fe. Santa Fe, que es el líder, ¿no? Duelo de líderes, porque el líder es Santa Fe y el segundo es América. Ah, el segundo, ya nos bajaron. Sí. Correcto. Ve, ya está a 6 puntos el Real Madrid y el Barcelona. 6 puntos. Y para que no, es que hay que decir, hay que ser incluyentes, Tuto, porque es que luego me dicen a mí que es que vos y yo solamente hablamos del América. No está bien, mañana juega el Deportivo Cali contra Envigado. Mañana, ve, el Deporte se salvó, ¿cierto? De ¿El Deportivo Cali? Sí, claro, sí, ya. Está más que salvado. Descanso, sí. Es que luego, del alma al cuerpo. Luego dicen los caleños que no hablamos del Cali, que no sé qué. Gana con mayor razón, pero claro. Es que últimamente no gana tanto. Ya. Le recordamos a nuestros público del estadio. Equipo que pierde, no hablamos de él. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, está bien. No, amigo, para eso tengo mis 17. Y hoy a las 3 de la tarde, clásico, el Liverpool contra el Aston Villa. Oh my gosh, me acabas de recordar algo realmente sensacional. Juega mi Liverpool. John Hader contra Luis Díaz. Qué bonito duelo, ¿no? Buen duelo. Ojalá John Hader juegue. Pues bueno, ojalá, y también ojalá Luis Díaz juegue, porque pues que también... Sí, uno no sabe. Sí, uno no sabe, hizo 3 en la Champions, pero uno no sabe. Increíble lo de ayer, lo de James, ¿no? El descaro. Es increíble, van perdiendo 3-0 de local, ¿cierto? Sí. Contra el, ¿qué? Las Palmas, ¿es? ¿Canarias? Las Palmas. Joder, Las Palmas. Y pues que es un equipo que está en último lugares, ¿no? Sí. Las Palmas, van perdiendo 3-0. Y no meten a James, lo meten de último, amigo. No, es que el pobre James le toca con unos técnicos que mejor dicho, no. Pero es muy curioso, ¿no? ¿Sabes cuándo? Definitivamente ya sé cuándo conoceremos la verdad de James. ¿Cuándo? Cuando salga la serie en Netflix. Ah, no, que el humor, ¿no? Mucho el meme. Qué curioso, ¿no? Misterio ese, ¿no? No, pues todo. No juega en los equipos normales, pero en la selección la saca al estadio. Bueno, pues por algo increíble, será, ¿no? Por algo será. Bueno, deséame suerte, mañana juego, amigo. Ah, bueno, pero mucho cuidado. Porque vuelvo de una lesión y todo eso, sí, con cuidado. Sí, no, porque si al Real Madrid se le lesionaron hoy 3, jugando cada 3 días, imagínate vos que jugás cada 8, cada 15 cada días. Cada 8, no, pues estoy jugando un partido por mes. No, pues por eso. Pero no debería pagar la mensualidad, ¿cierto que no? No, que lo voy a decir al tesorero. Sí, que devuelvan eso. ¿Otro meme? No. En instantes. De música ligera, 50 minutos cargados de rock en tu idioma en la FM, la radio de los clásicos. Y el próximo lunes desde las 0 horas, baladas americanas, para que no se lo pierdan, uno de los últimos ya especiales de este 2024. Gracias a todos, abrazos para ti, cuídate mucho, un buen fin de semana para ti, Pipe. Lo mismo, Tuto, para vos, cuídate. Gracias. Chao. Abrazos. La FM en noviembre. Una lluvia de clásicos. Mágico del año, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de la familia RCN Radio. Que la luz y la alegría de la temporada ilumine sus hogares y sus corazones. Celebremos lo que nos une. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Este lunes festivo en La FM. 24 horas de baladas americanas. Desde las 0 horas. Todo el lunes, especial de baladas americanas. Este lunes festivo en la FM, la radio de los clásicos. Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band en el super concierto de la Feria de Cali. Ella era una chica plástica. Cali es pura salsa. La vida te da sorpresa.